Sí, el tema del videojuego, uno tiene como la expectativa de tener más opción de juventud, de recambio, de sensación. ¿No tenés esa sensación un poco, digamos, que la juventud no está tomando los roles? En otros lugares, América Latina un poco más, ¿verdad? No, yo pienso que no, yo pienso que hay mucha mitología, ¿no? Que primero que el Uruguay no es sociedad viejo. Es el país más envejecido de América Latina con menos renovación de gente. Entonces, estadísticamente lo que tiene está dentro de la media que tiene. Los jóvenes de Uruguay son de 50 años. Los que pueden ser valores de recambio son gente de 50 años, 55 años, no menos. Puede haber alguno de 40, excepcionalmente, pero en general no es así. Y además que desistir jóvenes capaces, muy capaces, tienen las condiciones para sobrepasar lo que tienen enfrente. Explícamelo. Y te explico que yo nunca vi que a la juventud le regalaran nada. Los jóvenes se abren paso a codazo o no se abren paso. Y así nomás. Buen ejemplo del juego. Pero yo creo que es así. ¿Quién te va a regalar nada? ¿Y quién te va a regalar la posición? Entonces, si aparece una generación mejor, con propuestas mejores, con capacidad, y naturalmente tiene que conducir. Pero yo creo que si no apareció, irá apareciendo. Empieza a estar insinuada, vamos a ver si madura. Pero no son gurises de 30 años. Estamos hablando de gurisotes de 50. Y bueno, para el Uruguay eso es casi lo normal. Para otro país es probable que no. Pero bueno. Pepe, ¿qué estás leyendo interesante? Que puedas recomendarnos un buen libro. ¿Qué lectura? ¿Qué es tu lectura habitual? Ahora estaba leyendo un trabajo de Engel que se va a publicar dentro de poco acá. Y tiene que ver con los últimos momentos de Raúl Sendí y con lo que él pensaba y las relaciones que había en su visión con la gestación del hombre nuevo y el papel que tiene que cumplir la cultura, la introspección y el análisis de nosotros mismos permanentemente como actitud, partiendo de la base de que el cambio material de la sociedad, de las relaciones de producción, por sí misma no nos garantiza de que el hombre que emerge sea mejor. Y esta es una vieja preocupación del movimiento socialista. Es decir, el hombre nuevo, eso que se llamó el hombre nuevo. Así que pienso que esas limitaciones las vamos a tener bullando siempre. Sé que nosotros tenemos un programa de radio que se llama De Fogón a Fogón, que hace ya varios años, y lo integramos cuatro compañeros, varios, y cada uno me ha acercado alguna inquietud. En el contexto mundial actual, ¿cuál considerás que es el rol de la juventud que milita? Muy genérica la pregunta. Yo no puedo separar la sociedad entre jóvenes, negros, blancos, mujeres. No, yo veo la sociedad como una. Si me quieren hacer una categoría especial con la juventud, no la llevo. El joven es un viejo en proceso. Tiene una edad y después pasará a otra edad. A la gente la tengo que ver como gente, como lo que son. Hay jóvenes, hay viejos, hay medianos de edad, medio maduros y todo lo demás. Yo creo que la gente tiene que trabajar entreverado, así como estamos en la vida. Y que mutuamente nos vamos aportando. Los jóvenes por un lado van aprendiendo la experiencia de los que tienen más madurez, pero a su vez van volcando la fuerza y la iniciativa y la pujanza que pueden tener que los viejos no tienen. Entonces, si divido la sociedad en jóvenes y viejos, a los jóvenes los voy a dejar sin cabeza que los ayude, y a los viejos los voy a dejar sin fuerza que los ayude. No soy partidario de eso. Nunca fui partidario de organizar las juventudes aparte de los veteranos. Siempre fui partidario de que la gente estuviera entreverada. Porque es casi lo normal que hay en la vida. No hay que apostrofar ni contra los jóvenes ni contra los viejos. Hay que buscar que hagan simbiosis en todo lo posible. Y me parece que andan mejor los grupos. En esa simbiosis. Sí. Pepe, esta pregunta la acerca Jorge García y pregunta: ¿cómo imagina la superación del conflicto entre un mundo que imaginamos y deseamos distinto y a la vez darle satisfacción a las necesidades de bienestar, de trabajo en nuestro pueblo, que necesariamente pasa por el estímulo al consumo, que a la vez les desarrolla ideas capitalistas en la cabeza? Sí. No cabe duda que la matriz de funcionamiento de la sociedad nuestra, en términos generales, es capitalista. Pero nada obsta de que se puedan ir creando gérmenes que no son francamente capitalistas, aunque no pueden desentenderse de la necesidad de tener eficiencia económica. Nosotros tratamos de impulsar desde ese punto de vista políticas de creación de empresas que son autogestionadas por los propios trabajadores. Y por ese lado nosotros vemos una opción de carácter socializante. Hay otros compañeros que tienen una visión socializante que significa que el Estado se vaya haciendo cargo de todo y que los que trabajan ahí en ese estado hiper grande pasan a construir una especie de nueva clase y son el sector más importante en la realidad de la economía del país. Ni con unos ni con otros. Nosotros pensamos lo que te dije al principio, que tenemos que utilizar con inteligencia la matriz productiva de los sectores que luchan por el cambio sin antagonizarnos y fundamentalmente buscando de que las represas que podamos levantar sean viables con el futuro. Y ese es uno de los mejores servicios que podemos realizar al futuro. Si eso va a desembocar o no en socialismo, no lo podemos determinar, aunque en el fondo de nuestro corazón es la tarea de múltiple. Hay, naturalmente, en la otra vereda enfrente, gente de genuina adelantamiento que puede aparecer por aquí, que puede aparecer por allá, pero que yo considero que es secundario ante los fenómenos más importantes que son precisamente la existencia de clases sociales que expresan antagonismos estratégicos que no hacen posible que sean resumibles en la historia y que nos obligan a una lucha por superarlas históricamente. Más claro, la contradicción entre los que no poseen y los que poseen me parece muy grande, y me parece la corta o la larga decisiva para cualquier cambio que se pueda dar. ¿Cuándo será posible? Bueno, cuando el peso político y social lo vaya determinando en la sociedad, pero no antes. Hay una pregunta que nos acerca Manuel y nos dice: ¿dónde entra esta filosofía del consumo o del consumismo en el alto porcentaje de uruguayos que están en los 15 mil pesos o menos? Yo no sé si entra. Pero creo que hay una reducción de del concepto de cultura a la economía. A ver, yo puedo tener 15 mil pesos por mes y puedo comprar gnocchi fabricado, una fábrica de pasta o tallarines, o consumir comida de alguna rotisería que me trae a mi casa. Esa es una forma de vivir. Pero también con los mismos 15 mil pesos puedo aprender a cocinar y utilizar las verduras, básicamente, que están más baratas en cada época. Como verás, esta es una cuestión de cultura. Si tengo una cultura básica, sé que los tomates y los choclos y los zapallitos van a estar muy baratos en diciembre, enero y febrero. Y no cometeré el disparate de consumir zapallitos en julio y agosto, porque son meses donde son de invernáculo y son mucho más caros. ¿Por qué te explico todo esto? Es muy distinto lo que puedo hacer con 15 mil pesos si tengo una cultura a si tengo otra. Entonces, estas cosas no solo son ingresos, tienen que ver mucho con la cultura. Porque me tendría que preguntar: ¿para qué le sirve la sociedad de consumo a un indígena del Amazonas? Para complicarle la vida. Ahora, si estoy sin nada en el medio del Amazonas, en lugar de tener un sociólogo o un ingeniero para poder subsistir, prefiero tener de compañero un indio del Amazonas, porque se va a generar comida y techo, y el otro que tiene flor de conocimiento, para lo que me sirve para estorbar. Como verás, todas estas cosas son relativa. Entonces, que quien gana 15 mil pesos tal vez gana poco, pero mientras lucha por ganar más tiene que aprender a gastarlos bien. Si está sujeto por la sociedad de consumo, lo va a gastar mal, lo va a gastar en cuestiones inútiles o no tan útiles, por lo menos. Porque le puedo decir al revés: ¿para qué me sirven 200 mil dólares si no los sé gastar por mes? Porque me los puedo gastar en cualquier pendejada por ahí, despilfarrarlo, y tampoco me sirven para nada. Por lo tanto, el hecho que determina no solo el ingreso sino la cultura con la cual se manejan los ingresos. Este concepto de cultura me gustaría dos minutos si lo podemos despejar. En tu gobierno la política cultural ha sido absolutamente descollante, teatro, cine, ballet, ópera en todo el país. ¿Qué es el, cómo baja ese esfuerzo en el desarrollo de distintas manifestaciones culturales a este otro concepto de cultura que es un más cerca de mentalidad? ¿Cómo se combina eso? No, hay una cultura que significa la superestructura, la difusión de sensaciones, y hay otro nivel de la cultura que es aquellas aplicaciones prácticas y concretas que nos sirven para la diaria. Son planos distintos de la actitud intelectual, tan válidos los unos como los otros. Pero el capitalismo moderno, una de sus bases triunfales, es lograr eliminar todos los ancestros de las culturas más primitivas, con lo cual los seres humanos pierden la capacidad de resistir. Entre el hombre antiguo y la capacidad de resistir hay una brecha enorme. El hombre antiguo es mucho más fuerte que el hombre contemporáneo. Bueno, más bien, nuestra civilización de mercado tiende a despojar al individuo de aquellas virtudes prácticas que le pueden servir para reforzar y apuntalar su vida, no ya dentro del mercado, sino afuera. Se trata de progresivamente de transformar al hombre contemporáneo en un especialista de un algo y un incompetente del resto, de tal manera que ese pobre hombre sea una víctima, cosa que es bastante frecuente, yo creo. No se da maña ni para sacar la rueda de un auto, se pincha. Sí, eso. Lo que entendemos nosotros como actitud educativa global es propender al desarrollo de un conjunto de aptitudes en los seres humanos que lo fortifiquen para el ejercicio de lo cotidiano en todo lo posible. No debe de ser un técnico en luz eléctrica, pero debe de conocer lo que es los circuitos eléctricos elementales de una casa común y corriente, porque en algún momento se le van a saltar los enchufes, etcétera, etcétera. Y tiene que tener todo un conjunto de cosas básicas. Lo que estoy hablando de electricidad se puede aplicar a cambiar las ruedas del auto, a un montón de cosas. Bueno, yo la veo por ese lado, más bien. No es útil el hombre excesivamente especialista, que al final hizo algún curso especializado, pero perdió el curso de hombre. Y el curso de hombre es servir para cambiar un vidrio, para cambiar una cerradura, para regenerar un circuito eléctrico, y tener la audacia de tirar un motor abajo en un auto, aunque no lo pueda arreglar, y después llevarlo a quien lo pueda arreglar, y etcétera, etcétera. No concibo el hombre del futuro como un especialista inútil en un montón de cosas, porque eso sería hacer del individuo una figura unilateral. Y pienso que la educación y la cultura tienen que ayudarnos a rumbear por ahí. ¿Estás cansado? Estoy cansado. ¿Vas a recibir en un rato el honoris causa en la Universidad de Buenos Aires? Oh. Te dejamos, te agradecemos y bueno, para que puedas tirarte un rato a descansar. Muchas gracias.